Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero, nuestra habitual sección para tratar de mejorar la vida de la mujer argentina y también oriental. Sí. Tenemos aquí numerosísimos trabajos que han sido realizados por nuestro equipo de producción. Y me interesa mucho, baje sus expectativas, que es una forma de obtener la felicidad, la más fácil. En general, incluso ¿no? la excelencia. No, no, es decir, no subiendo nuestros merecimientos hasta llegar a la altura de la idea general de excelencia, sino bajar la idea general de excelencia hasta ponerla a la ínfima altura de nuestros conocimientos. Es lo que le dice el tribunal de La Haya cuando lo ve venir. Sí, algo así. Bueno, saludamos también, desde luego, al tribunal de La Haya. Sí, de La Haiga, le decimos. Escuchan acá, siempre de La Haiga. Que escuchan siempre este programa. ¿Qué mal vestida? ¿Cómo triunfar en una entrevista laboral? Me llama la atención. Porque en una entrevista laboral no se triunfa. ¿Cómo conseguir lo que uno busca? Me dice aquí el equipo de... ¿Carne a la cacerola o cómo lograr un busto firme? ¿Cómo? Paso y quiero. Está en el mismo ítem. Se trata de la misma cosa. Albóndigas de papa... Sí, son... No haga el chiste que estamos pensando. Ufa, déjeme decir puré de carne. Gracias, gracias. Ojo con el tamaño de las porciones. No encuentro nada que valga la pena, realmente. Pero está leyendo el menú de un restaurante usted. Sí. ¿Qué le gusta de todo esto? El fumador social, parece un libro de Rousseau. Combinar las plantas con el... No, no. Quitar el excedente de la brocha. Todo fácil. Todo... Flores centrales. ¿Cómo cuidar el agua? Ah. Ah. Porque se está terminando el agua. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de Greenpeace. Se está terminando el agua en el planeta la Tierra. Sí. Y ya la estamos empezando a mezquinar. Y incluso ya hay guerra por ahí. Ya hay guerra, la famosa guerra de Lo. Sí. Señores, acá dice... es un bien cada vez más escaso al que debemos cuidar. Consejos súper fáciles para hacer desde casa. Usted desde su casa puede salvar al mundo, señora. Si usted ríase, pero... Sí, ríase, pero es mentira. El agua potable, otra vez, dice lo mismo, ¿no? Es posible tomar bla, bla, bla. Primera medida que usted puede tomar, señora, para evitar que... Que vengan de otro planeta. De otro planeta, vengan y nos invadan. Seres incluso de 4 y hasta 5 más. Revise las canillas, señora. Los tobillos. Exactamente. Esa es la primera medida. Una canilla que gotea, señora, desperdicia varios litros diarios. Que al mes suman cerca de 1.900. ¿Qué número arbitrario? ¿Cómo sabe cuánto está abierta la canilla? Me están espiando desde la cañería, escúcheme. Me están contando las costillas. La frecuencia entre gota y gota. No sé. Bueno, podrían dar de beber a varias familias completas si no fuera porque es enojoso beber de una canilla que gotea. Imagínese la familia haciendo cola y el abuelo dice, ¿para cuándo el llega a la esquina la cola? ¡Apúrese! ¿Qué quiere si no gotea nada? Estoy ahogando, dice el viejo. Después, al lavar el auto, hacerlo con un balde en lugar de una manguera. ¿A qué se refiere? Yo no tengo auto, dijo el paisano. Hacerlo con un balde ya es muy melancólico. Sí. Dice, es como hacerlo de balde. Sí. Pero ¿por qué lava el auto? Es que estamos tanto cuidando el agua y lavas el auto. Espera que llueva. Pero dice, más si lo va a ensuciar enseguida después. O llevarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí lavan auto? Sí, pero hacemos un uso responsable del agua. Ah, entonces quiere decir que lo dejan roñoso. No, señor, la cada vez que uno hace un uso responsable de algo, el que come de menos soy yo. Lavamos en seco. Mire, qué feo, ¿no? Me imagino. ¿Y yo me puedo quedar dentro del auto o me tengo que bajar mientras usted me lo lava? A usted le gusta mirarnos de adentro mientras nosotros lavamos afuera, quédese adentro. El problema es que no andan las ventanillas, están bajas. Y por suerte usted lava en seco, ¿pero qué es, un chorro de aire? No, no es un chorro de aire. ¿Qué es? Es un chorro directamente. Usamos el mínimo agua indispensable. Incluso con un trapo mojado, incluso con el mismo trapo, lava 60 autos. Ahora veo porque está escupiendo el tipo de aire del coso, pero qué feo. Con una almohadilla. Incluso para ahorrar en el correo, hemos dispuesto que sea obligatorio el uso de la propia saliva, sí, para el pegado de estampillas, no ir como hacen algunos a la canilla del fondo a llenar, ¿cómo se llama? La almohadilla. Claro, y después el otro método que tenemos en este correo, imagínense quién es el dueño, hacemos sudar a la gente, mucho. Le ponemos calefacción, ajá, en verano. Sí. Y el sudor están en cueros. Y utiliza eso, pero de todas maneras la gente que transpira mucho tiene que ir a tomar agua. No, jamás. Jamás, lo prohibimos aquí en este correo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy el dueño del correo, sí. Román Riquelme. El que lleva y trae. Aguante Román, ¿qué tal? Ahora dígame, Román. Gracias, ¿por qué el correo no será de Román Riquelme? Sí, claro. Porque para el dueño que tiene. Ordinario. Yo el otro día, óyeme, cada cosa que me gusta a mí, a los contrarios, mejor dicho, a la mayoría de la gente, me gusta otra cosa. Barrio de Buenos Aires. Cosas que me gustan a mí y, sí, y no a otros, está Román Riquelme. Uh-huh. Bueno, somos dos, que igual lo cual no hace más. Sí. Pero bueno, algún día hablaremos de eso. Es feo cuando... No de Román Riquelme, sino de esa tendencia que tiene a veces uno de enamorarse de aquello que los demás no elegirían nunca. Le quería contar... O que pocos eligen. Este es el la asunto. Mayoría elige otra cosa. Es fea la comprobación in situ de el error de uno, la desubicación de uno. Me pasó a mí días atrás, el lunes pasado, no, el anterior, en que estaba con mi joven hijo en la Bombonera, y de golpe empiezo a gritar, ¡vamos, Román, aguante, Román! Y veo que estaban todos callados. Y dije, es Dolina el que me enseñó esto. Bueno. Y nos fuimos. Querido señor, discúlpeme. Sí. Interrumpimos la conversación. Se va a bajar del auto. Tratando de lavarme el auto. Sí, sí. ¿Cómo lo lava en seco? No hay... yo le sugiero aire, presión, la presión del ahí aire. Ahí está. Y sí, la presión del aire. ¿No es la manguera de cortesía de las bicicleterías? Sí. Claro. Bueno, sí, aire a gran presión y sale todo, te sale todo. Sí, pero después para sacarle brillo, imagínese. Primero nosotros sacamos con aire, pero con la rinconera. ¿Perdón? Con la manguera de... ¿La manguera? ¿Le llama la rinconera a usted? Con razón. Sí. Cuidado con la rinconera. Casi me peleo con el empleado cuando me dijo eso. Digo, más arrinconado. Es la rinconera. Tienen nombres como las espadas del cine. Claro. La tizona, la colada y la rinconera. O como los bueyes. Picardía, bueno. Sarasa. Sarasa, rinconero. Qué lindo. Bueno, discúlpeme. A mí me gustan, sin embargo, yo ahora era de nuevo el tipo de programa. Sí. Me gustan los lugares que lavan auto con derroche de agua. Con pompa y circunstancia. Con los rodillos. Catarata tipo Niágara, ¡fro! Sí. Arriba. Y hay un gran desperdicio. Y hay un tipo que se lamenta, con estas aguas podrían ser bebidas por centenares de niños. De personas. Sí, pero niños más que nada. Que sí, están... niños porque conmueve mucho más. Claro, ¿y el jabón? ¿Qué hacemos con el jabón? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y jabón degrada? ¿Degrada qué? Me refiero al agua. No, señor, el jabón... De... ¿Por qué usa la palabra degradación cada vez que uno habla de detergente? Claro. Y no, antes era distinto. ¿Qué era? Degradación cuando uno hablaba, por ejemplo, de... condición humana, de cualquier, de orgías, de claro, casas de tolerancia. Todas las cosas entonces hablaban en la de degradación. En cambio ahora uno habla de detergentes y hablan de degradación. Biodegradable. Dice. No, lo que pasa es que en general los detergentes, sí, y los apónidos no son muy fáciles de cazar. Los no son nobles, vamos a decir la palabra. Y bueno, tienen una nobleza. No son nobles. Jabonosa, yo nunca he visto. Su Alteza el detergente. Claro, el duque. No, Lever hermano serían los reyes de Inglaterra. Sir Músculo. Dejate de jorobar. Entonces, le va carcomiendo... ¿Qué cosa? Los que usted lave. No, ¿el detergente carcome? El detergente... Y a mí si hay algo que no me gusta es que me carcoma. No, haberlo avisado antes. Le carcome, le casca. ¡Ay, Guido! Lo utilizar... segundo que no me gusta que me haga. Que me carcoma y encima me casca. No voy más a esa casa limpieza, que se joroba este. Lávamelo, pero no me lo carcoma. Si me carcome, no me casque. Pero es importante después de sí, una buena lavada. Una buena cascada. No. Una buena carcomida. Darle una buena pátina de cera, de lustre. Ah, lustrar. Que se lo hace lustrar. Sí. Porque una vez que usted... bueno, nosotros se lo lustramos, usted lo deja aquí. No, no, yo estoy escuchando su disertación. Bien, una vez que se lo lustramos... ¿No hay mucho gasto en betún? Discúlpeme. No, porque después le repele la misma suciedad, ¿comprende? Ah, repele además. Ah, para los mosquitos. Primero repele, después carcoma y después lo cascan. La misma tierrita... Ajá. No logra firmarse sobre la chapa porque la chapa está como muy, muy resbaladiza. Los autos de ahora se pudren. No, ¿cómo yo se tengo, señor, yo tengo un Packard del año 36 y está como nuevo. Está como el primer día. ¿Cómo? No anda. Ah. Como el día que lo compré. Ahora vienen biodegradables los autos, señor. Sí. No son biodegradables, se hacen con mucho plástico. Degradan la vida. Ah, sí, sí, yo tengo uno que es de plástico. No, todo de plástico no, pero... Le ponemos cada vez... También fabrico autos. Ah, sí. Ah. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le ponemos cada vez más plástico para cuidar la vida humana frente a un choque, sí, por ejemplo. Sí. El auto se destruye. Ah, y uno también, entonces. Claro. No, a mí me gusta el auto de acero. Pero más bien, claro, reforzado. Que me proteja. No, pero no es... El auto de acero incluso con un volante bien firme, tipo lanza. Y con puntas de hierro en los alrededores. Puntas de hierro. Cosa de que... Un silicio. Basta el motochorro, dijo el tipo ahí. No, porque... con un choque así de acero, el golpe es mucho más fuerte. Ah, de usted contra el auto. De usted contra el auto. ¿Y cómo va a chocarse usted con el auto si el auto claro. está...? Pero le choca, por ejemplo, le choca otro auto. Sí, ¿qué lindo trabalengua después? Buenas tardes. ¿Usted la compañía de seguro? Vengo a denunciar. Sí. Venimos a denunciar los dos el mismo choque. Sí. Sí, chocaron uno contra otro. Sí, efectivamente. Pero chocamos el auto, veníamos corriendo y nos llevamos por delante. Sí. Porque... Nosotros no tenemos auto, pero... Nos gusta correr. Algunos que estaban estacionados. Ahora, dígame... ¿Qué es el seguro contra tercero, señor? ¿Es que te pagan nada más que el tercer choque? A mí no me gusta. A mí me gusta que ya cuando choco la primera vez ya me pagan. Vez, viejo. Si no, tenés que chocar tres veces y recién te pagan. Seguro. No, señor, es cuando usted está dañando a un tercero. Ah, sí. ¿Cómo un tercero? Que no es usted. Pero que no es usted. Claro, que le hizo un daño, usted hizo una flujería. No, alguien... No, señor, un choque o le provocó una lesión, por ejemplo. ¿De qué manera? Y atropellándolo. Ah, bueno, entonces diga las cosas como son. Yo atropello a un tipo y le doy una lesión, señor, nunca más. Le provoqué una lesión a un tipo, no. Me lo llevo por delante. Claro, y ese va a saber cómo aprende con esa lesión, porque nunca más vuelve a cruzar delante mío. No, señor, usted si tuvo una actitud... ¿Eso lo hizo exprofeso o lo lastimó? No, fue por la Avenida del Tejar. Yo no era... Y seguí de largo, viejo, ¿qué voy a hacer? No, señor. Bueno, dígame, explíqueme cómo es esto. Porque mire, usted... Yo estoy cansado de pagar acá todos los meses... 20 pesos de seguro. ¿Sabe lo que le sale el Packard? Y ahora que me robaron el Packard no me lo quieren pagar. Es que usted tiene en su póliza, tiene, digamos, la cobertura más básica. Sí, sí, que es nada. Le cubre la rotura. Sirve nada más que para mostrarlo cuando se lo pide la carta. Tu no póliza es más nada. Básica. Todo es druco. Le cubre suicidio únicamente. Contra tercero. Y además, usted tiene que someterse a nuestra inspección, ¿no? A mí no ha nacido todavía el que me inspeccione. No, pero desde que estoy aquí me han querido carcomer. Cascar. Y ahora se lo van a someter todo, ¿no? Sí, nosotros tenemos que ver si no hay daños previos. Ah, porque hay gente que ya trae el auto chocado. Vienen dañados desde casa. Claro, dice, no, vengo a asegurar el auto. Está en la puerta, no, mira qué auto. Y entonces cuando el tipo dice, quiero mirar, ¿qué soy? ¿Yo un delincuente? Entonces, claro, el tipo, para que no se ofenda, lo asegura igual, y a la media hora vuelve el tipo, usted dice, no me va a creer. Suerte, me lo han chocado. Justo, me termino de hacer socio y me lo han chocado. Y los tipos le creen, porque el tipo de la compañía de seguro es crédulo. Y sí, si no, no por naturaleza. Esa, no tendría esa y dice, bueno, ¿quiere venir a ver cómo lo chocaron? No, tome la plata. ¿Cuánto le costaría? Y me pasé un presupuesto de como 200.000 pesos. Pero mucho más caro que el auto, sí, vio lo que es. Y a seguro lo llevaron preso para hacer esas cosas, claro. No, aquí pasa una inspección muy exhaustiva. Ah, sí. ¿Cuándo pasa? Nosotros hacemos fotos. ¿Lo hacen a cada auto que inspecciona? ¿Hacen un foso nuevo o usan el mismo para todos los autos? No, fotos, le dije. ¿Qué? Hacemos fotos. Pero no fotos. Fosos. Sí. Yo entendí fosos. Sí, sí. Pero está bien, porque está bien, para inspeccionar un auto de abajo, ¿cómo lo hace? Bueno, claro. Nosotros, buenas tardes. Buenas Yo soy el dueño de la compañía. Sí. Que está, soy Seguro. Sí. El doctor Segura. Algunas compañías de seguro inspeccionan los autos por abajo, metiéndose el inspector de un modo casi indigno. Sí, arrastrándose, debajo del auto, sí, incluso cuidando no echar panza, porque si no se queda encajado y no lo puede sacar. Cualquier prominencia. Tiene que venir con creque para poder sacarlo a tiempo. Y nosotros hemos resuelto ese problema construyendo una fosa. Sí. Muy bien. Una fosa. Una, ¿no?, fosa, ¿cierto?, común. Entonces, sí, común. Muy sí, silvestre. Sí. Entonces nuestros inspectores incluso vienen de parado. Le miran abajo el auto de parado, que es una cosa imposible. Pero señores, lo tienen todos los mecánicos, todos. Porque lo hemos hecho tan profunda que se lo tienen que revisar con la gavita. Fue aprovechando un túnel de cinta. Si no fue la mano, pues llamamos un posero. Pero ni siquiera, era para revisar auto, yo me creí que era... Que iba a buscar las napas del agua. Sí, a buscar napas. La línea J. ¿Napas de cuál? Bueno, claro, pero... tiene que bajar en ascensor ahí a la fosa, claro, que le construyó, sí, sí, más sí. Por un tobogán bajamos, sí. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros aquí en esta compañía. Es verdad, ¿no? Sí. Ahora, este es el contrato. Sí. Pero eso no se puede ni leer. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 670. Más la letra chica, ¿no? En letra muy chica. Y es el tomo uno. Ocurre lo que ocurriere, usted es nuestro. Sí. Ahora, ¿cómo hay que proceder frente al siniestro? Ah, bueno, cose maldita. Hay que poner la guardia al revés. Porque digo, uno tiene... Muy bueno, cambia de paso ahí. Uno somos tiene... poco boxeadores acá, me parece. Uno está frente a determinado siniestro en la calle. Y debe saber cómo proceder, porque... ¿Cómo actúa usted? En el primer instante va a determinar... Claro. Antes de socorrer a nadie, tiene que llamar al tipo de seguro. Claro, sí, sí. Sí, incluso antes de morir, como última voluntad. Dice. Claro. Antes, viene el médico, y usted dice, un momento, doctor, no me socorra. Porque está llegando el tipo de seguro. Claro. ¿Cuándo llegué? Creo que mañana o pasado, porque tiene mucho siniestro. Sí. Claro, sí, pero... Vamos de siniestro en siniestro. Pero si usted se está desangrando, un accidente... Ah, sí, sí, como en segundo sombra. Lo tienen que atender, lo tienen que llevar. Claro, yo le pregunté al seguro, porque ahora yo era el que otro. Le digo, si yo me estoy desangrando, ¿puedo hacer que me atienda algún médico antes de que llegue el inspector? Sí, por supuesto, si usted está tan grave... Qué liberales que son, ¿eh? Discúlpeme, pero una vez que está atendido el caballero, yo se lo aviso porque en esta empresa queremos serles francos, ¿no? La verdad, una vez que está atendido, yo no sé si usted tuvo un accidente. Claro, porque hay muchos que se autoaccidentan. Pero claro, hombre. Solo para cobrar el seguro. No, señor. Pero dicen que... no sabe lo que está me pasó. Curado, ¿qué sabemos? No, usted sí tiene que juntar testigos en el lugar del hecho. O sea, sí, yo cada vez que me va a atropellar un auto, primero llamo a amigos. Si son muy amigos no le sirven. No, porque no le creen. Claro. No, tiene que usted, ser... por ejemplo, está su madre... No le creen a su madre, porque veo cómo son las madres, y dice, el nene no miente nunca. Jamás. El nene está todo accidentado desde los 3 años. Sí. No, pero la madre no sirve. ¿Cómo que la madre no sirve? Eso siempre lo dije, y me causó muchos problemas en mi familia. Y ahora me lo avisa, 25 años de análisis, escúcheme. No, usted tiene que juntar a transeúntes que estén por ahí. Mi madre no, ¿eh? Madre, con mi vieja no te metas, ¿eh? ¿Cómo la madre no sirve? Pero no hablé de tu... No hablé con mi vieja no te metas, ¿eh? ¿Con qué señor? No te metas, ¿eh? No te metas, ¿eh? No te metas, ¿eh? Con mi vieja. Mire cómo lo puso. ¿Cómo le va a tocar a la madre? Lávate. ¿Lávate qué? Lávate el auto. Lávate las patas antes de hablar de mi vieja. No toques el mostrador. Y vos sos un maleducado porque el señor vino tranquilo. ¿Y usted quién es? ¿De dónde sale? Yo soy la madre. Déjalo, hijo, déjalo que te siga. Bueno, venda lo que tenga, a ver. ¿Cuántos testigos tiene? Tenemos 170. No, pero para declarar 170... Sí. Hay mala suerte, señor. Pero no, pero discúlpeme, ¿todos vieron el accidente? Todos lo vieron y tienen la misma declaración. Sí. ¿Pero cómo la misma declaración? Le dio la culpa el otro. Discúlpeme, si hay 170 personas 170, en esta esquina... Sí. Habrán visto desde distintos ángulos. De distintos, sí. Pascual ángulo. Ahora, qué extraño que usted haya conseguido en el cruce de estas dos rutas inhóspitas 170... Qué extraño, ¿sí? Verdaderamente, sí. Pero no, pero la verdad que es sospechoso, discúlpeme, en el... ¿Cómo se atreve a hablar de mí? Primero insulta a mi madre y después pone entredicho mi probidad. Todo el pueblo está acá para declarar. No me diga ladrón, ¿eh? No, digo, es raro que 170 personas en un lugar raro. Donde no pasan casi autos. Primero es raro que haya chocado ahí. Sí, es raro. Sí. Casi no hay autos. Y sí, no. Pero también es raro que haya gente que pague al que tiene un accidente. Más porque bien. Eso es mucho más raro. Más bien, justamente. Es cierto, un griego del siglo V, antes de Cristo, que contaran cómo es una compañía de seguro, le parecería mucho más raro que... Pero, ser atropellado uno en el cruce de una ruta. Viene el señor, dice, usted cuenta, venía el señor Layo por el otro camino. Yo, Edipo, venía acá enfrente. Y en eso aparece una quimera. ¿Quién le va a creer? Escúcheme. Claro. Y bueno, sí, pero señor, bueno, en ese caso no había seguro tampoco. Pero había carro, ¿cómo que no? Ahora, dígame, usted entre estos 170 testigos que dice que tiene. Oculares. No hay ningún tipo de filiación ni parentesco. No, son ni... todos testigos de... Testigos Jehová. Puros. Son... Testigos de Jehová. A propósito, querría comprar una Biblia. Pues. 169, me queda. Digo una cosa, ¿no? Contrarrayos, ¿asegura? Pues yo siempre tengo miedo que me parta un rayo. Sí. Porque yo miento mucho y a mi novia, ¿no? Le digo que estuve en lugares donde no estuve. Sí. Y digo, que me parta un rayo. Y tengo miedo, yo cómo es el destino, ¿no? Dios. ¿Aseguran contrarrayos? Bueno. Franklin es mi nombre. Mire, le podemos vender una póliza contra rayos. ¿Sí? Hay seguro contra todo, le digo. Ah, sí. Contra todos y todas. Para que usted se sienta verdaderamente seguro. Sí, pero... Nosotros le hacemos la póliza contra su miedo, contra su temor. ¿Usted a qué le teme? ¿A qué le teme más en la vida? El seguro de miedo. Sí, seguro de miedo. Así se llama la empresa. ¿Usted le tiene miedo a algo? Sí. Nosotros le aseguramos que no le va a pasar. Le tengo miedo al seguro, yo. Porque nací gitanillo. Sí. Le tengo miedo al trabajo. No, bueno, tiene que ser algún tipo y, de... Pero, ¿y cuánto le tengo que pagar por mes? Bueno, depende el, porque el seguro. Todo ocurre siempre. Los asesinos seriales. Yo le tengo miedo a los asesinos de cereal. Ahí está. Que me quiero asegurar contra los asesinatos cereales. Sí. Bueno, pero la póliza contra el asesino cereal le cubre, es individual. O sea, le cubre uno por serie. No. ¿Comprende? Como, no, porque no, o sea, lo cobra si una... toda la serie. No, como la serie. A mí me asesinan una vez sola. Un asesino serial no repite. Y siempre asesina a personas distintas. Bueno, sería que asesinara siempre al mismo tipo, ¿no? Sí, pero frente a su muerte, nosotros lo consideramos un homicidio individual, discúlpeme. Ah, no le importa si son seriales o no. Y claro, señor. Ah, tiene razón. Claro, sí. A mí tampoco. ¿Y una a mí víctima, qué me importa si es serial o si es unitario? Sí, claro. ¿Qué me importa? Me asesina igual el tipo. Yo le voy a preguntar al tipo que me está apuntando con un revólver, ¿el señor es asesino serial o viene de onda nomás? ¿A cuánto les harás lo mismo? Dice el chico. De todos modos, no le cubre dentro del domicilio. Claro, ese contra asesinos seriales es nuestra cláusula consuelo de tonto. Claro. Sí, yo le tengo... No, ¿qué no te cubre? Dentro de su domicilio, no. Si usted es asesinado... La mayoría de los asesinatos se producen dentro de su domicilio. Sí, bueno, discúlpeme, pero... Dentro de su domicilio. Nosotros no sabemos si fue premeditado, ¿y qué? Porque ¿qué tiene que ver? A mí me garpa ni nada más, que lo premeditó. Siempre lo tiene que... Un poco lo aunque premedita. Sea un segundo aunque antes sea 10 segundos antes, lo premeditó el tipo. Cuando dice, ¿cuándo empieza la premeditación? Ahí te lo voy a matar. Está la letra chica eso. Está en la letra pequeña. Una hora antes se considera premeditación. Sí. Ah, bueno. Eso es alevosía. Sí, sí. Alevosía después de 2 horas. Claro. Y usted alevosía tuvo... es cuando lo medita después. ¿Usted tuvo daño moral? Ah, sí. Casi no tengo otra clase de daño. Porque eso sí, usted puede iniciar alguna acción judicial por al daño moral. Por daño moral. Sí. A mí muchos me hacen daño morales. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo es? Deme un ejemplo de daño moral. A mí me daño moral, por daño. Ejemplo, es Morales. Que a usted le lo estafaron, por ejemplo. Pero eso es daño moral, me afanaron 500.000. Claro, es que es moral. Es moral. Lo estafaron es parte de un delito, ¿comprende? Entonces nosotros no le cubre, el seguro no le cubre lo que le robaron. Sí. Ay, ¿y cuánto se estipula el daño moral por 500.000 mangos que te afanan? Y, por ejemplo, 500.000 mangos. Ah, eso está bien. Está bien, ¿no? Ahora, y si el daño moral son 10 pesos más este abuso, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí. ¿Por qué 10 pesos? Porque una novia abusó de mí y se llevó 10 pesos para el bondi después. Ah, bueno. Señora, esa bagatela no puede. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no podemos asegurarlo todo. Perdón, lo atendió este empleado y no sabe nada. Nosotros no estamos asegurando ahora casi nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida se ha hecho cada vez, no sé si usted escucha la radio. Bueno. Y no yo hablar de la inseguridad. ¿Sabe que estaba pensando en eso? Bueno. Yo el otro día escuché en una misma tarde 7 veces el mismo asalto. Claro, o sea, 7 asaltos. Sí. No, era como el asesino serial. Y entonces no aseguramos más nosotros. Ajá. No con... aseguramos. Yo... Sí. No, yo quería contra Tsunami, o la mía. ¿Contra Tsunami? Contra su novia. Bueno, claro, porque me pareció... La vi a su lado y me pareció peligrosa, discúlpeme. Pero... ¿Y qué le hace su novia? Yo también la vi y me pareció... Me hace subir la presión y en cualquier momento reviento, me parece. No, mire, el seguro contra Tsunami... Tiene nombre, mi señor. No, digo, nosotros... Susana. Mi sana. Nosotros lo estamos trabajando... Se llama Tsunami, justamente, es japonesa. Keiko. Ya sé, Keiko. Tsunami saca el llama. Dígame. Estamos trabajando, le digo. Pónselo en serio. Estamos trabajando, que ustedes eso la póliza. Estamos trabajando y no hay nadie. Disculpe la molestia, dice. Disculpe la molestia y se va. Estamos trabajando en otro lado, lo acá. Pero... No, solo estamos trabajando la póliza del tsunami, que aquí en estas pampas, que es tan poco probable. En la pampa legendaria donde reincha el peludo. Sí. Ese es barato ese seguro. Usted aproveche. Claro, el tsunami en la pampa es muy difícil. Y bueno, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Sí. Así que aproveche la oportunidad. Porque ahora que lo tenemos en la oferta, 500 pesos. Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos hablando de cómo ahorrar agua y el señor aparece acá a vender una póliza de seguro? Contra un tsunami, que parece una ironía, escúcheme. Eso, bueno, es una manera de ahorrar agua prohibir los tsunamis. Pero claro, hombre. Bueno, finalmente dice, si al abrir la canilla espera que salga caliente el agua, claro. Junte el agua en un recipiente... Y úsela luego para regar, lavar o cocinar. Claro. Está bien eso, porque usted abre la canilla y empieza a salir fría. ¿Viste cómo es? No es instantáneo. En mi casa tarda una buena media hora. Por lo menos, sí. Lo mismo que tarda la luz del baño, que es fluorescente. Empieza a guinear, y se prende cuando yo salgo. Y la canilla tira chorros a mí. Bueno, usted pone la mano hasta que salga calientita. Sí. Y toda esa agua que corre... Sí. Es agua desperdiciada. Sí, señor. Que podían, acá, toda la familia esa que estaban haciendo cola 1900. En la puerta de su casa podían tomarla mucho más rápido, incluso. Aunque ya los últimos. ¿Dónde con él? El abuelo dice: ¿cuándo te pedí mate? Este té está cada vez más. Claro, entonces usted la mete dentro de un balde. Okay. Mete un balde dentro de la pileta del baño, lo que le va a costar un potosí. Muchísimo, sí, a menos que sea un balde telescópico. Sí, como que sea un balde, que más bien una palangana. Eso quería decir. Y esa agua la guarda para el mate, por ejemplo. Pero ¿y dónde va a guardar todos esos baldes de agua? De la palangana, ahí. Nosotros, por ejemplo, el agua de la bañera la usamos toda la familia. Sí, señor. ¿Cómo? ¿El mismo agua? Sí, la misma agua. Pero está sucio, está... Sí, bueno. Está sucia. Pero discúlpeme... Pero es biodegradable, loco. Y se lava, primero se baña el padre, después la madre, después el hijo mayor, todo por orden de herencia. La mascota al final. Ah, pero pobre el pequeño. Y el pequeño, ¿usted cuál dice? ¿El séptimo hijo? Ese el lobizón. Algunos le dicen el lobizón y otros el roñoso. No son pelos lo que tiene en la cara, es mugre. Bueno, pausa, porque me voy a lavar, ¿eh? Bueno, primero usted.